¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Se cuenta de el célebre médico Nathanson, médico americano, que ha pasado de ser uno de los más destacados abortistas de su país a convertirse en un gran defensor de la vida, se adhiere a la fe católica y recibe el bautismo. El proceso de su conversión lo relata en un libro autobiográfico titulado La mano de Dios. Procede de una familia judía sin fe religiosa. ¿Qué idea tenía de Dios? Él dice: mi imagen de Dios era sobre, al cabo de unos decenios, la figura amenazadora, majestuosa y barbuda de Moisés o de Miguel Ángel. Sentado en lo que parecía ser su trono, considerando mi destino y a punto de lanzar su juicio inexorablemente condenatorio. Así era mi Dios judío, terriblemente despótico e implacable. Cuando cumplía el servicio militar en la aviación, leyó para matar el tiempo un libro sobre la Biblia. Allí descubrió que la imagen del Dios justiciero que se había formado al leer parcialmente el Antiguo Testamento era falsa, y comprendió que el Dios del Nuevo Testamento era una figura amable, clemente e incomparablemente cariñosa. En ella iría después a buscar y al fin encontraría el perdón que por tanto tiempo y tan desesperadamente ha deseado. Todavía no había llegado, ni mucho menos, a la conversión, pero ese paso iba a resultar un gran avance. A cualquiera le puede pasar que tenga una imagen falsa sobre Dios, y de eso dependen muchas otras cosas, también falsas, aunque no siempre se caiga en la cuenta tan rápido. Podemos hoy preguntarnos: ¿creo de verdad en Dios? Pero ¿en qué Dios creo? El Dios que nos reveló Jesucristo es rico en bondad, en misericordia, nos ama personalmente y sabe bien de qué estamos hechos. Como dice el Salmo, conoce que somos de barro, frágiles, tentados, con muchas debilidades y caídas. Ese Dios no nos pide de un día para el otro que cambiemos todo de golpe, pero sí nos va ayudando para que gradualmente vayamos siendo mejores. No podemos vivir sin Dios. Sería como una planta que la arrancan de la raíz, le faltaría la vida. Así también, si no creemos en Dios, nos morimos espiritualmente. Por eso hoy renovemos nuestra fe y empecemos a conocer cada vez mejor todo lo que Él nos enseña en el Evangelio para crecer. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.